El tema se titula ¿Cómo comunicarse con Dios? ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo comunicarse con Dios? Y le voy a leer una vez más la escritura para entrar en el tema. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible. Diga conmigo: sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, hermanos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe, que Dios está ahí, que Dios lo va a escuchar y Dios lo va a atender. En la misma Biblia, Reina Valera 1960, Nueva Versión Internacional, dice la misma escritura. Es otra Biblia, hermano. Nueva Versión Internacional dice en Hebreos 11:6, dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo busca. En realidad, dice la Biblia. O sea, como quien dice: en serio, hombre. El que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe. No que Dios es una deidad más que existe por ahí y que es un Dios más como los egipcios, que tenían muchos dioses, ¿verdad? Y por ahí, hermanos, usted sabe que las creencias es que se le ora al sol, se le ora a la luna, se le ora a los astros, a todo se le ora hoy. Dicen por ahí, a cualquier santo se le hinca. Y mucha gente, hermano, nomás mira un santito y ya se quiere hincar. Y a Dios, que es el Dios verdadero, no se le hincan, no le creen. Imagínese, hermano, al Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántas veces Dios ha mostrado su poder sobre la iglesia, sobre el pueblo, sobre su vida y sobre la mía? Yo creo que a mí, al igual que a usted, no nos queda ninguna duda que Dios existe, porque lo vemos en todo veo a Dios yo. Yo lo veo en el mar, lo veo en las aves, lo veo en lo que hay, lo que se mueve en la tierra. Lo veo, hermano, en mi persona, lo veo en todos lados, hasta en los sueños lo veo. Ahora, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque para orar con Dios, primeramente hay que tener fe que Dios existe. Acercarnos a Dios confiadamente, dice la palabra, sabiendo que Dios está atento a nuestras oraciones. Mire, hermano, antes de entrarle directamente al tema, le voy a explicar algo. Usted que tiene un celular, ¿usted hablaría algún teléfono sin esperar que nadie le conteste por el otro lado? ¿Verdad que eso es ilógico? Si tú no tienes a quién llamar y no sabes ni quién te va a contestar, ¿para qué llamas? ¿Para qué marcas un número? Tú, cuando vas a marcar a alguien, tú dices: le voy a llamar a fulano, y sabes que fulano te va a contestar. Amén, hermanos. Tengo una llamada muy importante, voy a hablar para tal lugar, y tú estás esperando que de aquel lado alguien te conteste tu llamada. Lo mismo es con la oración. Nosotros no nos vamos a hincar al aire creyendo que oramos nomás al aire. No, nosotros sabemos que cuando nosotros doblamos las rodillas, del otro lado de la línea espiritual, ahí hay un Dios poderoso, amén, hermano, que está, dice: aló, mijo, qué bueno que me llamas, te estaba esperando tu llamada, quería hablar contigo, quería contarte lo que quiero hacer con la iglesia, quería contarte lo que quiero hacer con tus hijos, estaba esperando que me llamaras. Entonces, hermano, qué lindo es conectarse directamente con Dios. Y la única forma de conectarse es a través de las rodillas, es a través de la oración. Yo creo en la oración, yo creo en el Dios que le clamo. Amén, hermano. Yo creo que existe Dios, creo que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, creo que hay un Dios poderoso, un Dios maravilloso, un Dios que sana, que liberta, que rompe cadenas, que hace nuevas todas las cosas. Ese Dios está vivo, ese Dios está ahí esperando que tú le llames para hablar contigo. Amén, hermano. Amén, hermano. La gente hoy en día se anda queriendo comunicar. Unos quieren comunicarse con los muertos. Imagínense, hermano. No, que vamos donde el curandero, donde aquel, para hablar con mi papá que se me murió hace unos cuantos años. Y quieren comunicarse y andan queriendo comunicarse con los muertos. Y qué casualidad que el muerto se le acerca por ahí y le da un mensaje. Mira, dice aquel, no, que yo hablé con mi abuelito, que se me apareció mi tío, que mi primo y que fulano de tal, y me dio un mensaje. Otros vienen y dicen, no, que yo me quiero comunicar, dice, con Los Ángeles. Y andan buscando, pero no Los Ángeles, California, sino con Los Ángeles, ¿sí me entiende? Y andan buscando comunicarse. La gente se quiere comunicar hoy en día. Y anda, por ahí salió un loco, ¿verdad? Que dice que se le apareció un ángel y le dio unas tablas. Usted sabe, hermano, todos conocemos esa religión, ¿verdad? No vengo a hablar de religiones, pero usted sabe que ese hombre salió diciendo que le dio unas tablas y que no sé qué, y que la revelación, y que le dio un mensaje también. Por allá en México hace no sé cuántos años apareció un indito también, dicen, en las montañas de México, y se le apareció la Virgen María y también le dio un mensaje, hermano. Oiga, hermano, y por todos lados usted va a oír que la gente anda buscando comunicarse con astros, comunicarse con los muertos, comunicarse con los ángeles. Y los más locos, por no decir los más pasmados, cabezones y babosos, se comunican con los ovnis. Imagínese, hermano. No, que un ovni me apareció y que me llevó el platillo volador y que me anduvo paseando allá por la luna y de repente me tiró allá en Honduras y salió el mensaje que le dieron los ovnis. Oiga, qué rebeldía, ¿verdad, hermano? Y la gente se quiere comunicar hoy en día. La gente se quiere comunicar con cualquier cosa menos con Dios. Qué rebeldía esta, ¿verdad, hermano? Se quieren comunicar con cualquier cosa menos con Dios. Oiga, qué tremendo. Y al que deberían de comunicarse es con Dios. Amén, hermanos. Y todos vienen contando de que vieron y que oyeron y que le dijeron y que el mensaje que le dio y que no sé cuánto, y vienen contando el mensaje. Yo me pongo a pensar, si esa gente no creería eso, no contaran esas tonterías. Pero ellos la creen, hermano, y lo creen de tal manera, hermano, que vienen y dicen, no, la Virgencita me habló. Otro dijo que se le había aparecido la Santa Muerte y que le había hablado. Oye, hermano, y tantos hermanos, y vienen contando esos testimonios. Ahora le voy a decir una cosa. Yo sí sé de un Dios que sí habla con su pueblo. Y sé que hay un Dios que da un mensaje para su pueblo. Y muchos cristianos oyen esos mensajes y los entienden. Pero qué lamentable que no los cuentan. Y debería de ser al revés. Hey, Dios me dio un mensaje. Anoche orando se me apareció el Señor en una visión y me dio un mensaje. Me dijo que le dijera esto y que hablara con la iglesia, que hablara con el pastor, que me parara al frente. Y la gente no quiere, ¿sabe por qué? Porque dice, ¿y qué tal si dicen que estoy loco? ¿Y qué tal si no me creen? ¿Y qué tal si hasta me botan de la iglesia? A usted que no le importa lo que diga la gente, usted créale a Dios. Cuando Dios le hable, no se calle, no se quede mudo, hable la palabra, diga lo que Cristo quiere que oiga. Porque Dios está hablando en estos últimos tiempos. Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Todavía Dios habla con su pueblo. Dios sigue hablando con su ministro, con su siervo y con sus siervas. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. ¿Cuántos creen que Dios sigue hablando, hermano? ¿Cuántos creen que Dios sigue hablando, hermano? ¿Cuántos creen que Dios está aquí y nos está hablando en esta noche? Dios nos está hablando. Y Dios habla y el pueblo enmudece. Por eso en Isaías dice, perros mudos, soñolientos. Oiga, hermano, bravo. El Señor dice, perros mudos, soñolientos. ¿Por qué? Porque les habla el Señor y se quedan callados. ¿Cuántas personas, amados hermanos? Dios te va a demandar todo lo que te ha hablado. Y te va a decir, yo te di ese mensaje. Y yo te dije que le dijeras a fulano. Muchos sueñan cosas aquí y se quedan callados, creyendo que porque el hermano es algún rango, ¿verdad? Más arriba, no le puedo decir porque no me va a creer. ¿Qué le importa si le cree o no le cree? Usted hable, porque Dios trae palabra todavía. Dios te quiere usar, amado hermano. Dios quiere usar tu vida, quiere usar la mía. Pero si tú no le obedeces, si tú no le haces caso, si tú no hablas lo que Dios te dice, Dios va a buscar a alguien mejor que tú y le va a dar más bendición, porque Dios te quiere usar a ti. Pero muchas veces te quedas callado. Tienes que comunicarte. En la palabra dice, mi hermano, que cuando tú ores, cree que hay un Dios que te está escuchando. Yo he oído la voz de Dios audiblemente. Hay gente que me cree, hay gente que no. ¿Qué me importa, hermano? Yo con que lo crea yo lo creo. ¿Cuántos han oído alguna vez la voz de Dios, hermano? ¿Alguien ha oído la voz que oye, Señor, y esta voz de dónde salió? Otros han recibido un toque de parte de Dios. Están orando y sienten una mano en la espalda o en la cabeza. Una mano que le acaricia su brazo. Esa es la mano del Dios de los cielos. Dios se sigue comunicando. Dios sigue hablando todavía. Dios se te hace presente. Y necesitas, hermano, aprender a comunicarte con Dios. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano. Amén, hermanos. Y sabe, mire cómo está la gente ahorita en estos tiempos. Todos queremos comunicarnos. Mire, desde los años antiguos, los indios usaban humo por señales de humo. No sé cómo iban esas señales, hermano. Pero ellos hacían sus señales. Amén, hermanos. Después de eso, que la paloma mensajera, mandando el papelito en la canillita o en el piecito de la palomita y mandándolo. Más adelante surgió el correo, o sea, las cartas, pues vaya. Y el tren hacía todo eso. ¿Cuánto tardaba para llegar una carta, hermano? Otros lo mandaban por caballo, imagínense, en caballo, cuando llegaban a darle el mensaje. Pero la gente quería comunicarse. Amén, hermano. Más adelante surge el teléfono. Oiga, hermanos, hace 20, 25 años atrás, cuando yo llegué a Estados Unidos, como no había dinero para pagar una llamada a larga distancia, uno se iba a las calles. Allá habían esas llamadas calientes que le llamaban. Por $10 te conectaban y tú podías hablar hasta 2-3 horas, hasta donde ya no aguantaras, hermano. Nadie hablaba 2 minutos y colgaba. Nadie hablaba 5 minutos y colgaba. Aprovechábamos hasta el último instante. Le decía, pásame a tu mamá, pásame a tu papá, pásame al tío, pásame al primo, pásame al gato, pásame al perro. Mire que acaba de llegar la rata, también pásame a la rata. O sea, todos quería, con todos quería. Quería aprovechar la llamada, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de eso, hermano? ¿No se acuerdan de eso, hermano? Bueno, los que tienen de 20 años para allá. Todo mundo quería comunicarse. Qué importante es la comunicación. ¿Cuántos creen que es importante la comunicación, hermano? Si no fuera importante la comunicación, no existieran esos medios. Después surgió el beeper. Unos andaban, le timbraba el beeper. Yo en veces le decía a la gente, hey, mira, voy a hablar con fulano. Cuando esté hablando con él, llámame al beeper para yo hacer ahí un importante, que una llamada, espérate, me llamó alguien, ahorita voy a contestar. Para que miraran que era importante, uno andaba su beeper ahí, ¿se acuerda, hermano? Enfrente ahí, le temblaba toda la barriga a uno, ¿verdad? Y sabe, hermano, que bonito se sentía. Pero más adelante que cae el celular. Si no fuera importante, usted no tuviera celular. ¿Cuántos creen que es importante la comunicación, hermano? Mire, espérese que le estoy hablando todo esto porque le voy a llegar a otro punto. Yo creo que ya me está entendiendo, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos me están entendiendo ya, hermano? Ya, a ver, como 5. Yo pensaba que los... A ver, ¿cuántos están entendiendo lo que estamos tratando de comunicarle? Bueno, gracias a Dios. Pues, hermano, ahí viene el celular, y el celular le cambió la vida a mucha gente. Muchos creemos el celular es una bendición. Amén, hermano. Depende en las manos de quien caiga. Si cae en las manos de su joven, es una maldición. Si cae en las manos suyas, es una bendición. Dirán los jóvenes, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es que tú lo quieres para perdición y nosotros lo queremos para comunicarnos. Amén, hermanos. Ahora, no voy a entrar en ese tema también. Surge el internet, las llamadas, ¿cómo le llaman? Que se va inmediato, correos electrónicos. Usted, hermano, email. Usted le manda, mire, hermano, yo he estado lejísimos y le he dicho al primo: primo, anuncia esto en un texto. Yo creo que ni he apagado el celular cuando el primo ya está diciendo: oh, y también queremos recordarle esto. Digo, qué barbaridad, cómo la comunicación está tan rápida. Amén, hermanos. Y gloria a Dios por ello. Amén, hermanos. Ahora fíjese esto. Tanta que se ha inventado formas de comunicarnos entre nosotros mismos. Ideas que pasan por la gente. Ahora tú puedes hablar con alguien viéndote directamente con él, aunque esté en su país. Tú ya te puedes ver directamente con él. Y mucho va a llegar la tecnología más adelante, que cuando te llamen por teléfono, tú vas a ir viendo la cara del que te está llamando. Y vas a ir viendo: ay, ese es mi esposa por ahí. Ay, es el pastor. Ay, no, Dios mío. Entonces, hermano, esa tecnología, eso va a llegar. ¿Cuántos creen que eso va a llegar, hermano? Pero va a llegar ese tiempo, ¿ok, hermanos? Entonces, lo que le quiero entender con esto es de que la gente busca comunicación. El tema se titula, mire, le puse: ¿cómo comunicarnos con Dios? ¿Cómo comunicarse con Dios? Pagamos miles de dólares o cientos de dólares, no vamos a exagerar, por comunicarnos en la tierra. Amén, hermanos. Hay quien paga 120 de su celular, tiene plan familiar. Hay quien paga 180 y así, pues plan familiar. Y todos, no, que su hija necesita un celular, no, que el niño ya tiene 14, mira, ya cómprale un celular. Y a los 14 años, hermano, yo me acuerdo la necesidad antes, usábamos unos radios, unos así que le levantábamos una, ¿se acuerda? Una antena al celular y así se lo ponía. ¿Aló? Ese era el inalámbrico antes, ¿se acuerda? Un grandote así, ¿aló? Y así, hermano, ahora en Cristo es facilito comunicarse con Dios. No tenemos que pagar ni un centavo, amados hermanos. Es gratuita. Sabe que la línea de Cristo no tienes que pagarla cada mes. Está pagada completamente. Está libre. No hay llamadas en espera. No hay ahí que está ocupado. La línea de Cristo está abierta las 24 horas del día. Por eso el Señor hoy nos quiere hablar y nos dice: si ya aprendiste a comunicarte con los hombres, ahora tienes que aprender a comunicarte conmigo. Es necesario que te prendas la línea de teléfono. Es necesario. Sabe que en la línea de Cristo no tienes que usar cargador, cargando la línea, cargando el celular, cargando la batería. Lo único que tienes que hacer es cargar tu corazón con agradecimiento para que puedas hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está esperando tu llamada, Él está esperando tu mensaje, Él está esperando comunicarse contigo. Es necesario que nosotros entremos a la presencia del Dios de los cielos, no por celular, sino a través de la rodilla, porque Dios está esperando que sus hijos se comuniquen con Él de día y de noche. Alabado sea su nombre. A su nombre, hermanos, a su nombre. Sabe, hermano, que cuando hablamos con la novia son horas en el celular. Las hermanas, cuando hablan con la otra hermana chismosa, horas. Y cuando hablan con Dios, como que tienen resorte en las rodillas, le hacen pum, pum, así, pum, pum, le hace para atrás. Con Dios nomás pasan de pasadita. No, ya va a querer Dios que le hable de vuelta. Ya le hablé la semana pasada. Oiga, hermano, ¿sabe una cosa? Usted necesita hablar con Dios. Usted necesita hablar con Dios. Habla con Dios. Dios quiere hablar contigo también. Dios quiere comunicarse. Dios te quiere usar, amado hermano. Pero si tú no hablas con Él, Él no puede darte lo que Él quiere darte. Tú tienes que tener relación con Dios cercana, más rápida, más constante. A cada instante, a cada minuto, tienes que pasar en la línea de Dios. Tienes que pasar invocando el nombre de Jesús. Porque si tú empiezas a hablarle a la línea de Dios, Dios estará allí para atenderte. Dios te bendecirá. Dice la Biblia que el que se acerca a Dios crea que hay un Dios y que no solamente Dios te va a escuchar, sino que galardonará a aquellos que le buscan. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios te dará bendición. Si tú le hablas, Dios te bendecirá. Si tú le hablas, Dios te dará vida, te dará salud, te dará gozo, libertad, fortaleza, llenura del Espíritu Santo. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere galardonar en esta noche. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. Dele un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Oiga, hermano, orar es abrir el corazón a Dios como a un amigo. ¿Qué es orar, hermano? Es abrir el corazón como a un amigo. ¿Sabe que cuando nosotros oramos, hermano, lo tenemos que hacer como cuando hablamos con un amigo? Yo hablo con un amigo con confianza. Hoy andaba yo por allá en la tienda con mi esposa, y a la par de la tienda había una iglesia evangélica, no sé qué, y bien bonita. Pero miré el rótulo en el vidrio que decía For Lease, y dije yo, wow, una iglesia de renta. Inmediatamente llamé, le llamé al número, mire, renta esta iglesia, sí, quiero verla por dentro. Y llegó el dueño, entré y anduve hasta en el baño, me metí en la cocina, en los closets. Bueno, para hacerle más corto, le caben 180 personas. Y el dueño me dijo, te la rento, ¿y cuánto quiere? Tanto. No había salido yo de ese lugar cuando ya le había mandado fotos a hermanos, diciendo, mire, hermano, encontré una iglesia. Mire, hermano, ¿qué opina? Y todos los que le mandé me mandaron para atrás diciendo, échele, mi brother, échele. Ya sabe que si usted se avienta, yo me aviento con usted. ¿Sabe una cosa? Cuando usted tiene un amigo, usted le comparte las cosas buenas y las cosas malas. Le comparte sus victorias y sus derrotas, porque es su amigo. Con un amigo tú te puedes desahogar. Con un amigo le puedes abrir el corazón. Usted y yo, muchas veces contándole cosas a amigos, hemos derramado lágrimas, ¿sí o no, hermano? Llorando, hermano, me pasó esto, está enfermo mi hermano, fulano, de tal quien sea. Por eso hoy en día, amados hermanos, abrir el corazón, orar es abrir el corazón ante Dios. Cuando tú le oras, amados hermanos, tú lo que tienes que hacer es contarle a Dios lo que te está pasando, tus experiencias, sean buenas o sean malas, tus cosas, victorias o derrotas. Tú tienes que abrir el corazón ante los ojos de Dios. Nosotros, la iglesia, tiene que abrir el corazón. Iglesia, abramos el corazón ante Dios. Abramos el corazón, platiquémosle a Dios. Dios quiere oír a su pueblo, quiere que se le acerque la iglesia, que le venga a contar lo que le está pasando. Ábrele el corazón, ábrele, así como lo hizo Ana, amados hermanos. Dice que Ana oró a Dios y lloró abundantemente, derramó lágrimas en esa oración. Dice que lloró incansablemente, de tal manera que solo los labios se le abrían. Y esta mujer tuvo una experiencia tremenda al orar. ¿Por qué derramó lágrimas ante Dios? Porque cuando uno habla con Dios, tiene que abrir el corazón. Nadie va a derramar lágrimas al orar si no ha abierto su corazón. Por eso nosotros tenemos que buscar a Dios con el corazón abierto, de par en par, como una puerta. No hay que omitir nada, hay que contarle todo, que Dios sepa todo. No que Dios no lo sepa, sino que Dios quiere oírlo de labios tuyos, porque la oración eso es, compartir experiencia. Tanto tú le hablas como Él a ti. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere llenar, Dios te quiere saturar, Dios te quiere levantar a través de la oración. Vamos a orar, iglesia, vamos a levantar el nombre de Cristo Jesús, a decir al Señor que le amamos a través de las oraciones. Alabado sea el nombre precioso de Cristo, a su nombre, hermano. Amén, hermanos. Dios escucha nuestras oraciones. El diablo nos dice al oído, no te está escuchando. Esa es mentira del diablo. Dios sí escucha las oraciones. Cuando tú doblas tus rodillas, hay un Dios del otro lado de la línea que está oyendo cada palabra de la que tú dices. Lo que pasa es que mucha gente, hermano, como no reciben una respuesta, se cansan y dicen, Dios no me escuchó. Déjeme decirle, que no hayas recibido una respuesta no quiere decir que Dios no te haya escuchado. Amén, hermanos. Le voy a repetir otra vez más. Que no hayas recibido una respuesta en el momento no quiere decir que Dios no te escuchó. Dios te escuchó. A mí muchas veces vienen los niños Y me dice, papi, mira, yo estoy haciendo algo más y lo estoy oyendo. Y ya se va. Al rato vuelve a decir, papi, mire, y espérese, mijo, al ratito. Y ya después, cuando lo miro que viene, ya no necesito que me lo diga, yo ya lo escuché. Yo me levanto y le digo, vamos a hacerlo. Y vamos y lo hacemos. Ahora, no quiere decir que Dios no te escuche en el momento. Lo que pasa es que la gente, hermano, quiere orar 5 minutos y quiere que Dios corra, pero salga volando y se aviente a los pies de él y le diga, a ver, mijo, perdóname, a ver, ¿qué era lo que querías? No, mi hermano, Dios muchas veces te va a escuchar. Y si tú no estás listo para recibir lo que pides, no te lo va a dar. Así le ores y le llores. Amén. Si tú no estás listo para recibir algo, aunque le ores y le llores, no lo vas a recibir. O si no te estás santificando ante Dios, aunque le ores y le llores, no lo vas a recibir. Porque el pecado aleja las bendiciones. Cuando tú te metas con Dios, vas a empezar, sin pedirle a Dios, te van a empezar a llegar las bendiciones. Porque la Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que hay un Dios y que Dios es galardonador. Galardón, ¿qué es un galardón? Es un regalo grande, inmerecido. Dios te quiere dar tanto, Dios te quiere bendecir tanto, pero las oraciones no están llegando. Mientras hayan oraciones subiendo al cielo, van a haber bendiciones bajando a la tierra. Amén, hermanos. Tu oración está tan lejos como tus rodillas al suelo. De esa distancia están tus respuestas. De las rodillas al suelo. Qué bendición tener un Dios. Solo doblar las rodillas. Mire, me sorprendió hace como una semana atrás. Yo venía en el carro pegando, hasta lo conté, me acuerdo. Necesito $2,000, Señor. Señor, yo he orado muchas veces. Inmediatamente tú me has contestado. Necesito $2,000. Pero ya, Señor, ya lo necesito. Yo soy tu siervo. Tú nunca me has quedado mal. $2,000 necesito. ¿Sabe, hermano? Nada. Y dije yo, pero la fe, eso es lo precioso. Que aunque tú no recibas en el momento, no abandones tu fe. Si Dios no te respondió ahorita, te puede responder al ratito. Amén, hermano. Y mire, hermano, toqué, pegué, pataleé, grité. ¡Aló, aló! ¡Jesus! $2,000, please. Y nada, brother. Le estaba como congelada la línea. Yo creo que se congeló la línea. Y sabe, hermano, nada. 2 días después, hermano, ¿sí? ¿Sabe que sentí de parte de Dios? Dale $2,000. Deme la dirección, hermano. Ahí voy. Y salí volado. ¿Por qué no me contestó en el momento Dios? Le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. Porque si Dios cada vez que tú le pides te contesta, no le vas a buscar. No, pues solo cuando lo necesite lo busco. Si no lo necesito, no lo voy a buscar. Dios te deja batallar, hermana. Dios, a mí, ¿cuánto? $2,000. A ver, espérate, no, te hago un cheque, ¿qué? ¿Cómo quieres? No, como caiga, nomás necesito $2,000. No, Dios dice, te lo voy a dar, pero no ahorita. Señor, pero y me están allá, espérese, no va a pasar nada, usted espere en mí. Gloria a Dios, amén, hermano. ¿Sabe que yo cuando estaba chiquito, yo me acuerdo, hermano, que a mis hermanos le compraban zapatos a todos y a mí no me compraban? Eso me llenaba de cólera. Mi abuela a todos le compró menos a mí. Y yo le decía, abuela, ¿y por qué a mí no me compró zapatos? Y todos tienen, mira, a todos les compró, a mí no, ¿por qué? Me volteaba a ver mi abuela y me decía, hijo, tú no necesitas zapatos todavía. Tus zapatos están buenos. Los de aquellos ya estaban rotos. No, abuela, usted a mí no me quiere, a ellos los quiere, a mí no. Hijo, yo te quiero mucho, pero todavía no necesitas zapatos. Mírate los zapatos, están buenos. ¿Sabe qué hacía yo? Me iba yo y los raspaba así en la pared y le pegaba pan a la pared para que se rompieran. Yo decía yo, de una u otra forma tengo que romper estos zapatos para que mi abuela vea y me compre zapatos nuevos. ¿Sabe una cosa? Llegaba al siguiente día, mira abuela, ya se me rompieron. Ahora no te compro nada. Porque ayer los tenía buenos y no pensé que de la noche a la mañana se terminaron. Yo no sé si usted hizo eso cuando estaba chiquito alguna vez con sus padres para querer que su padre le diera algo a la fuerza. Dios no da nada a la fuerza. Lo que Dios da, lo da voluntariamente. Usted no le puede exigir a Dios algo, porque si no es la voluntad de Dios dárselo, aunque le exija, no lo va a recibir. Hay que saber esperar, hay que creer que Dios nos escucha. Dios sabrá cuándo, Dios sabrá en qué instante, Dios sabrá en qué momento, Dios sabrá en el momento especial, pero de que nos va a contestar, lo va a hacer, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuánto le podemos dar un aplauso? ¿Cuánto le podemos decir gracias? ¿Cuánto le podemos decir gloria? Gracias, Padre eterno. Yo sé que me vas a contestar. ¿Cuándo? No lo sé, pero sé que Dios está ahí, que la línea de Dios está abierta, no está ocupada, no está ocupada. Él está esperando, Él está esperando que tú le hables. Él sabrá cuándo, dónde y a qué horas. Amén, hermanos. Sabe que hemos llegado, mi fe ha llegado hasta un nivel tan exagerado, hermano, que yo mismo me sorprendo. Niveles incomparables. Yo mismo digo, Señor, ¿hasta dónde? Yo nunca me imaginé que lo que me iba a suceder a mí en estos tiempos, me iba a suceder. Yo pensé que Dios me iba a bendecir. Yo pensé que Dios iba a responderme, pero no tanto. Yo nunca me imaginé hasta qué grado, hasta qué extremo iba a llegar mi confianza con Dios. Tengo tanta confianza que lo que se me presente enfrente y está ahí, aunque no lo puedo hacer, yo le digo, lo voy a hacer. Los hermanos me agarran, me dicen, hermano, no voy a poder. ¿Cómo que no voy a poder si yo tengo un Dios de poder? ¿Cómo que no voy a poder si el Dios mío es el dueño del oro y la plata? Yo no le sirvo un diosito, hermano. Yo le sirvo un Dios poderoso, un Dios glorioso, maravilloso. La gloria de Dios está con aquellos que le creen. Si usted le cree, al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Solamente es comunicarle a Dios. Dios te comunica también a ti. Dios te llama. ¿Cómo? La que pasa es que muchas veces no entendemos la forma de hablar de Dios. Amén, hermanos. Muchas veces Dios te habla. Mira, Dios no te va a dar algo que tú no puedes hacer. ¿Está entendiendo lo que le digo? Sería injusticia. Dios no te va a dar algo para que después quedes avergonzado. Si Dios te da algo es porque sabes que tú lo puedes lograr. Dios no te va a mandar una enfermedad que tú no puedas recibir. ¿Está entendiendo? Dios no te va a dar algo malo. Dios siempre te da algo bueno. Y las cosas buenas vienen de parte de Dios. Ahora, cuando nos va mal, no fue culpa de Dios. Fue decisiones que nosotros tomamos sin pedirle guianza a Dios. Amén, hermano. A mí Dios me presenta la cosa. Yo le digo, Señor, ¿será tu voluntad, Señor? Y le he puesto al Señor, le he dicho al Señor, si esto es tu voluntad, esto va a pasar. Mire, ahora llegué, le voy a terminar con eso. Llegué a esa iglesia, me metí. Está bonita, hermano. Grandísima. Y en Irving, por si no sabía, la Growler y la Britan, no sé si conoce, ahí hay un gran shopping center, ahí está la iglesia. Llegué, me metí y hablé con el dueño, no sé de dónde, hindú, no sé qué era. ¿Y cuánto le digo? 3,800, me dice él. Y le volteo a ver yo y le digo, te doy 3,000. Y me dice, 3,600, 3,000 te doy. Y me dice, mira, no sé, tengo que pagar aquí 40 mil de taxas y 3,600, que 3,000 te doy, le digo. Ahora le digo yo, no te preocupes, no tengo prisa por rentar iglesia. Saqué yo, hermano, un lápiz y le anoté mi teléfono. Le dije, tome, ahí está. Le voy a dar 3,000 y si la quiere, me llama y yo se la rento. La estoy diciendo esto porque esto va a quedar grabado. Si se llega a rentar la iglesia, va a estar el testimonio de lo que pasó. Amén, hermano. Y me dice, bueno, no sé, me dice, voy a hablar con allá, que no sé qué, que no sé cuánto. En lo que usted habla allá, yo hablo con Dios, le digo, yo también. Ahora, si esto es de Dios, se va a hacer. Si no es de Dios, pues no lo hago. O sea, hermano, ¿cómo que 3,000 dólares va a agarrar una iglesia? ¿Quién está diciendo que la voy a agarrar? Si es de Dios, se va a hacer, y si no, no. Amén. Pero fíjese, ahora le voy a decir una cosa. Inmediatamente hablé con dos hermanos que yo tengo confianza. Porque también cuando usted sienta algo bueno, no se lo cuente a cualquiera que en vez de darle un ánimo, le va a quitar el poquito ánimo que tiene. Yo sé a quién llamarle y a quién no. Si le llamo a fulanito o a fulanita, me va a decir que estoy loco. Me va a decir, ¿qué le pasa, brother? No, hombre, usted no sale de una cuando ya se mete en otra. Este no le llamo, digo yo. Le voy a llamar a alguien que piense como mí, que actúe como mí, que hable como mí y camine como mí. Porque si él es igual que yo, me va a decir que sí. Inmediatamente les hablé. Amén, me dijeron los hermanos. ¿Cuándo empezamos? Santo Dios. Es más, usted no se preocupe. Nosotros conseguimos el dinero, me dijeron. Esto está serio. O sea, quiere decir que ya tenemos otra bendición más. Ahora le voy a decir una cosa. Comuníquele todo a Dios. Yo le estoy orando a Dios. Yo no me quiero quedar encerrado en estas cuatro paredes. ¿Usted se quiere quedar encerrado en estas cuatro paredes, hermano? ¿Sí me oyó lo que le dije? La Biblia dice: ensancha tu territorio. ¿Sí entiende lo que le digo? Quiere decir, tienes que buscar extenderte al norte y al sur, al este y al oeste. No quedarte enfrascado en un solo lugar. Necesitamos crecer. Yo no tengo un diosito, tengo un Dios poderoso. Yo no le he creído un Dios más. Le he creído al Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia va para arriba en el nombre de Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor, denle gloria. Cristo vive y reina para siempre. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Vamos a ponernos de pie, hermano. Y este último testimonio que le conté es para que me ayude a orar. Que si Dios quiere que se abra esa puerta, se va a abrir. Y si no, pues no. Vamos a pasar al frente, hoy es culto de oración y le voy a invitar que venga aquí y vamos a orarle a Dios, vamos a ponerle peticiones. Yo tengo peticiones que ponerle a Dios y he creído que Dios está aquí en esta noche. Yo no sé si usted lo ha creído, pero yo le creo a Dios y creo que su palabra es poder. La Biblia dice: acércate a Dios confiadamente. El que se acerca a Dios tiene que creer que hay un Dios. Tenemos que estar seguros que Dios está con nosotros, amados hermanos. Todo lo que tú emprendas a hacer, preséntaselo a Dios. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Si Dios no quiere que se haga algo, Él cerrará las puertas por donde tú quieras entrar. Él te las va a cerrar y te va a decir no. Y vas a tocar aquí y no, vas a tocar allá y no, porque Dios no quiere que tú entres por ese lugar. Pero cuando Dios quiere darte algo, Él mismo va a abrir las puertas, Él mismo las va a abrir de par en par. No necesitarás ni tocarlas, porque ellas solas se abrirán. Dios está con aquellos que le buscan. Dios galardona a los que le buscan. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios prospera a los que le buscan. Dios le da bendición a los que se acercan a Él. Dios le abre puertas a aquellos que se acercan confiando que Dios está ahí.